Anime. Anime. Anime. Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Pasaron cositas. No. Hola. Hola. Hola. Nos falta un integrante, o más bien nos traicionó. Nah, se pasó de lado. Se cambió de bando, no. Se convirtió en Oper. Se pasó al lado oscuro. Sí, exacto. Se pasó al lado oscuro. Quiero creer que la próxima vez va a volver al bien. No sé yo, con la gente de doble cara que andan dos bandos, No sé. Bueno, no sé si te vamos a recibir, pero... Bueno, para el que no conozca... porque sí, ya. Yo soy Carmen. Yo soy Nai. Yo soy Fran. Está Dante. Está Dante allá del otro lado. Y está Georgina, acá con nosotras. Presente como siempre, Georgina, menos que me lo olvide. Claro. Presente cuando de este lado, se queda de este lado, Georgina. Sí, nunca está de aquel lado. Siempre que viene está de este lado con nosotras. No como otras. Colaborando, ayudándonos con lo que tenemos que decir, bueno. Llenando el silencio, llenando esa silla que está vacía. Y juntas somos... ¡Voces Otakus! Ay, qué raro decirlo sin que esté anti. Sí, nos falta una parte importante. ¿Cómo que se nota? Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Sobre el castillo de Cagliostro, que es de la saga Lupin III. Che, ahora que lo pienso, estamos como ignorando épicamente el hecho de que la semana pasada no tuvimos programa. No avisamos nada tampoco. Nos desaparecimos una semana. Dos. Bueno. ¿Cómo que dos? Y no, porque desde el anterior programa fueron dos semanas. Nos desaparecimos un programa. Porque... Teníamos ganas. No, porque estaba medio feo el clima, estábamos enfermas, una no venía porque tenía... una actividad. Así que decidimos suspender el programa a último momento. A último momento, tipo dos horas antes. Literal, a último momento. Bueno, igual fueron dos horas antes, pero igualmente no tenía hecho los separadores ni las canciones. Igual... Yo no había visto la película, creo que ninguna había visto la película. Estábamos. Venían a hablar de la nada. Sí, bueno, la película no sabemos de qué se trata, no sabemos cómo se llama, no sabemos qué personajes hay, pero bueno. Está ahí. Veníamos a debatir sobre albinos en el anime, que es un tema pendiente todavía. Ya vamos a hacer algún programa especial así sobre temas randoms que hay, se repiten mucho en el anime que no serían tan normales. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, estamos medio... Necesitamos a alguien que llene el silencio. Georgina, haz un milagro y habla. ¿Vos? Cállate sobre Georgina. Ya la otra vez tuvimos que censurar por vos. Ah, pero si quieren escuchar la versión censurada, pueden escucharla en Spotify. No sé qué programa fue, así que no... Creo que fue el anterior. El anteúltimo. Eso. Bueno, pueden buscar en Spotify Voces Otakus y están todos los programas de Voces Otakus menos los últimos 5, creo. O sea que ese el de la no censura no todavía. Ya va a estar. Pero pueden escuchar todos los anteriores, que no son pocos, creo que son como 40. Así que. No, 30. Va, 35 por ahí. Pero no son pocos y cada programa dura hora y media, así que. 35 horas y media. Ni ganas de ponerme a hacer la cuenta, pero... 45 horas. Por ahí, más. Pueden todavía participar al 2944-802315. O si están escuchando en diferido, al Instagram voces_otakus4. Me siento como si me hubiera olvidado de subir el flyer porque lo subí la semana pasada y esta semana no subí nada. Cualquiera. Entonces me siento como no subí el flyer, no revisé Instagram, no hice el trabajo de la semana. Entonces, bueno, si nos están escuchando, esos ¿Lo de Radio Participar? 52. ¿Qué cosa? Horas. Ay, se quedó arde. Ok. Lo de Radio Participar es solamente si nos están escuchando hoy, que es sábado 24 a las 18:11. Y después se nos puede reescuchar, o sea, se retransmiten los programas. ¿Alguna se acuerda qué días y qué...? Sí, por Radio Kimunche, los lunes y los miércoles. Los miércoles y los viernes, creo que es. Ah, eso. Los miércoles y los viernes a las 5. No, a las 7. Muy bien. Bueno, se intentó. Escuchen Radio Kimunche y van a encontrar voces otakus. Se equivocaba de radio, visto re incómodo. ¿Y después en Alas nos retransmitían el domingo? Sí. Estamos re mal con los horarios. De 4 a 5 y media, supongo. Porque el programa dura hora y media y no creo que nos corten una parte del programa. Bueno, ¿podemos ir yendo con un tema? Sí, podemos ir yendo con un tema. Después digo el nombre, capaz. Esperemos. Con suerte. La vida de Lupin es un misterio, heredero de un gran imperio. Damas, cuateros, pistolas, rateros, el aventurero no le teme. El aventurero siempre triunfará. Su vida está llena de peligro. Enfrentará sin miedo al enemigo. Cuateros, pistolas, rateros, el aventurero no le temerá, el aventurero siempre triunfará. Voces otakus. Cumples y noticias. Lo de los cumples creo que lo tendríamos que ir retirando. Sí, la verdad, perdimos nuestra conexión con los cumpleaños. Sí, nuestra fuente se ha muerto. No se murió nadie. No sabemos. Bueno, no creía, esperemos que no. Pero noticias sí tenemos, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Sí. Tenés, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno, yo también. Bueno, en verdad yo no tengo, pero antes como que me pasó el machete así. Ok. Bueno, ¿quién empieza? ¿Querés que empiece yo? Bueno. Bueno, a ver, una noticia que en realidad la traía para... Ah, para Fran no está porque se fue a buscar agua, no sé qué. Sí, no sé. Justo ahí volvió. Ok. Esperamos un toque. Fran se volvió a ir, solamente dejó el agua y se fue. Ok, esta es una noticia. Dale, seguime interrumpiendo vos. Bien, esta es una noticia que de hecho me sirve que Francisca está acá, porque me va a colaborar un poquito, espero. Esta es una noticia que había traído en realidad, había anotado para la semana anterior, que es al respecto del estreno de un anime que tiene un nombre que es originalmente está en... quechua, pero no sé cómo se pronuncia, así que en español sería simplemente El regreso de los apus o El regreso de los dioses. Yo quiero verlo, está muy piola. Anki dice que también. Es un anime del cual recientemente se sacó un tráiler. Es un anime peruano, pero que yo creo que si lo podemos, si bien es peruano, lo podemos llamar creo anime porque tiene mucha colaboración con una empresa de anime japonesa, así que entra en anime. No tiene solamente dibujo. Sí, pero nosotros ya lo hablamos antes de que el tema del dibujo no garantiza que sea un anime, sino más bien que sea asiático, pensábamos. Claro, pero yo lo considero así. Ayuda un poco. Sí. Sí, tipo, aunque tenga mucha asociación con una cosa así, es como un dibujito, es medio. Entonces, nada, es un anime. Peppa Pig es anime. No. Entonces. Pero se considera que Arcane sí, y no comparte el estilo anime clásico. ¿Quién? Arcane. Ah. ¿Se considera eso? Se considera anime, se dice que es el anime más caro de la historia. Son como 11 millones por capítulo. Ah, bueno. ¿Pero tipo que tenés que pagar vos o que pagaron para hacerlo? Que pagaron para hacerlo, por eso se considera. O sea, tenés que pagar 11 millones para ver cada capítulo. ¡No! Netflix se puso re caro. No, bueno, es un... cobraban por capítulo que veías. Es un anime peruano, se puede... No sé si ver que es peruano, pero sí se puede ver que es latinoamericano. Y es un anime que, a diferencia de muchas series que se suelen ver de Latinoamérica o de pseudo-animes... Eso, trabaja directamente con un estudio japonés, tiene animación de alta calidad, comparable con muchos animes con muy buena animación. Y también lo que tiene es una base mitológica de nuestro continente. Tiene, eso se llama El regreso de los dioses, y son no son los dioses japoneses clásicos, o las deidades, o los dioses normalmente conocidos, sino que son los dioses que hay en Perú, como los dioses del sol, o no me acuerdo qué cosas hay. No sé, no... En mi país no hay una vinculación fuerte hacia los pueblos originarios y sus culturas, que algo que, por las razones por las cuales yo, por ejemplo, quiero ver este anime, es porque me llama siempre mucho la atención cómo en Centroamérica se mantiene mucho esa cultura, que esa cultura propia, ¿no? Antes de la colonización, y acá en Argentina eso no lo tenemos. Y también, por ejemplo, por más que yo uso el ejemplo de Argentina, porque yo vivo en Argentina, veo que Chile tampoco tiene eso. Como que en América del Sur no se tiene una fuerte vinculación con los pueblos originarios, y en Centroamérica sí. Y esto, se está haciendo un anime sobre el tema desde Centroamérica, están haciendo algo sobre su cultura. Y nosotros no tenemos eso. Espera. Me voy a sentir medio mal con esta pregunta, pero Perú está en Centroamérica, ¿no? Sí. Está dentro de... O sea, no está exactamente en Centroamérica. Porque está más cerca. Claro, pero está muy cerca y es... Y casi que es... O sea, tienen la misma cultura, Centroamérica, y esa parte de América del Sur que está... Está como en la mitad, digamos. Claro. Igual yo creo que puede tener un poquito que ver con que nosotros en Argentina particularmente quedamos muy mucho mucho más cerca de lo que fue en su momento el virreinato del Río de la Plata. Claro. Entonces que era más importante mantener el control sobre los pueblos originarios, los mal llamados indios, que podía resultar un poco más lejos. No sé muy bien cómo sea la historia en otros países, pero por lo menos yo lo que siento puede ser un poquito relacionado a eso. Pero también hay otra cosa, que es que esta es una noticia de hace como un año, que no la dije en su momento porque no volví a saber nada más de esto, que es que se estaba pensando en hacer un anime basado acá en la Patagonia Argentina, una especie de cyberpunk en los Andes. Es un anime de animación pagado y también trabajado con japoneses, pero a este anime, El regreso de los Apus, se le hizo un tráiler para publicitarlo, pero sin fecha de estreno. Y en cambio a este de los Cyberpunk de los Andes, no. No, eso. Y que se estaba pensando también que tuviese mucho que ver con la cultura argentina y nada. Pero no se le hizo el tráiler porque no había todavía mucho progreso. Pero había un pequeño, no se diría tráiler. Unos pequeños frames que se habían mostrado inicialmente. Unas pequeñas partes. Aparte, para como estamos en Argentina, la verdad. Pasaron cositas. Yo la verdad me encantaría también que se haga ese anime de Cyberpunk, porque yo anime que veo, que encuentro de Cyberpunk, lo veo. Y es una temática que me gusta mucho, así que sea algo así, tipo basado en un lugar que, entre comillas, conozco y tal, estaría bueno. Pero bueno, por lo menos por ahora estoy bastante emocionada en este anime, el regreso de los dioses, creo que era. Porque bueno, estoy más vinculada a eso que a dioses japoneses. Así bueno, que... siguiendo. Bueno, después que hace un par de semanas salió, se llama Apuesta, pero en realidad no se llama originalmente Apuesta. En realidad salió el live action de Kakegurui Gurui en Netflix. Ya salió, no se parecen en nada los personajes, pero no pasa nada. Y en lugar de llamarse Kakegurui Gurui, se llama Apuesta. Nada. ¿Y Kakegurui qué significa? Kakegurui creo que significaría apuesta, pero no, todo el mundo lo conoce como Kakegurui y no como apuesta. Claro. De hecho, con Francesca, cuando lo vimos por primera vez en las propagandas de Netflix, decíamos, pero eso se ve mucho como Kakegurui, pero es Kakegurui porque se llama apuesta. Bueno, nada. No es un anime que me guste, pero lo quería mencionar, porque hace un par de semanas también había dicho que iba a salir el live action y después salió mucho más rápido de lo que yo esperaba. Y después que mañana a las 5, a las 6 de la mañana, se van a dar los 5 o 6 de la mañana en nuestro país. Se van a dar los Anime Awards. Se van a elegir los campeones de cada... ¿cómo se decía? ¿Ya cerraron votaciones? Creo que sí. Sí, sí, de hecho ya a estas alturas estaban largando... a estas alturas ya se está diciendo quiénes son los ganadores de los... ¿cómo se llama esto? De las votaciones, pero es porque creo que no solamente se elige por votación, sino además de votación se elige en algo, no sé si en todas las categorías, pero se elegía por jueces, grupos de jueces. Pero que también tienen en cuenta las votaciones y se hacía, no sé cómo se hacía la toma de puntos para ver cuánto, dónde quedaban. Para mí están comprados, ¿eh? Claro. Y más o menos. Y capaz que me levanto a verlo. Yo no. Y esas fueron mis noticias. Capaz que Carmen no se acuesta a dormir para verlo. Es más probable. Bueno, rapidito, las que tiene Anti, que son... ReZero tendrá su cuarta temporada en 2026 con nuevos personajes. Punto. Siguiente. Random Medio anuncia un evento con doblaje en vivo para junio. Dice junio y está tachado, pero supongo que será junio. ¿Qué? No entendimos. ¿Qué siguiente renglón? Ah, y después dice, el 22 de junio. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Rama Medio anuncia un evento con doblaje en vivo para el 22 de junio. Y la última dice... ¿En qué país, perdón? Ya que estamos. En Japón, supongo. ¡Ah! Sí, en los dos renglones todos de la misma noticia. Sí. Bueno, no importa, yo lo leo todo junto y ustedes verán. Rama Medio anuncia un evento con doblaje en vivo para junio. El 22 de junio. Es una proyección anticipada de su segunda temporada. Y okay. No dice dónde va a ser, pero... ¿Y no hay un siguiente renglón? ¿No hay una siguiente noticia? Japón. En Japón va a ser. No, no hay más. Ya ok, podemos seguir... A... Ah, esperen. Yo no dije el nombre del tema. El tema anterior que sonó fue... No, ¿por qué tengo que leer esto? A ver. Intro... Cliffhanger. No. Y que no es... Es que esto era importante aclararlo, por eso era importante que leyese el título en el momento en el que lo tenía que leer. Que es que no es parte de la película del Castillo de Cagliostro. Todo el resto de los temas que suenan en este programa van a ser parte del Castillo de Cagliostro, menos este, que es en realidad la intro original de la primera parte del anime. Vamos con el tema. caí y bará no mi chino y te tsuku yoru mo utari de watatte yukitai. Princesa. ¿A mí? A partir de este momento voy a liberar a mi tesoro. Me encargaré de liberar a esta muñeca que ese malvado quiere desposar injustamente. Solo un ladrón puede cumplir con eso. Voces otakus. ¿Tú me ibas a liberar? Bueno, recomendaciones cortas. Antes no tiene tengo. Una. Bueno, yo tengo las mismas de siempre. Yo no tengo ninguna. ¿Empezar vos con alguna? Ok, para que encuentro. Con la más antigua. La más antigua. O sea, la que menos allá le da. Uy, casi me pegas. Qué difícil me la pusiste. No hay que me pega. Haikyuu. Creo que es la que menos he dicho. Sí. Soyo, un amante del vóley, logra después de años entrar a un equipo de este deporte. Con su equipo, el Karasuno, buscan ganar hasta llegar a las nacionales. Spoiler, no llegan a las nacionales todavía. ¡Queremos la temporada 4! ¡No queremos otra película! ¡Queremos la temporada 4! ¿No querés una película recopilatoria? No. Encima sacaron una que era una película recopilatoria. ¿Para dos, qué? ¿A tres? ¿Quién le importan las películas recopilatorias? Eso. Bueno, la de antes es Food Wars Shokugeki no Soma. Yo quiero aclarar que me despego de esta recomendación. Yo no lo estoy recomendando, lo está recomendando Anti. A través de la voz de Nai. Aclaración, ¿no? Al principio es medio raro. Y al final también. Es como un anime de deportes, pero de comida. O sea, tipo... A ver, yo les voy a contar. Es medio spoiler, pero se sabe en el primer capítulo. Resulta que, tipo, es medio rari, medio turbio, que cuando, tipo, les gusta mucho una comida, como que pasan cosas y empiezan a volar desnudos por los aires en imaginaciones, supongo. Sí, ya sé, suena muy rari, pero, tipo, ignorando eso, el anime está bueno. Es como que... Eso, es como un anime de deporte, pero de cocina. Y en el medio te muestran los personajes. No me acuerdo mucho, lo vi hace 1000 años, pero... Creo que hay algún romance, es como así. Un anime normal, pero es medio raro eso. Pero un anime normal, pero... Pero pasan cosas. Pero si no pensás en eso y como que lo ignorás. O sea, y como que... Tipo, tiene sus etapas, como que... Después, tipo, al principio es mucho y después como que va... Se va diluyendo a poco, ¿no? Tampoco tanto. Pero... Mira, vos, che. Bueno. Y antes acá hizo una lista, pero no me puso qué decir, así que... Bien. Memoria. Va, dale, que quedan 10 minutos. Bueno. Bueno, ya sé cuál voy a recomendar. Se llama, el anime se llama Japón se hunde. Y está muy bueno, no les quiero spoilear. Es un poquito trágico nada más. No recomendado para sensibles. No lo voy a ver. Es un anime de supervivencia. Lo voy a ver. En el que pasan cosas raras porque como que... No sé, no comen y siguen vivos. Pero no importa eso. Sí comen, pero no mucho. No importa. Pero, tipo, está bueno. Yo lo vi hace 1000 años, lo tendría que volver a ver. Pero sepan que es un poquito triste. Y... Eso. Trata de una familia. Y de que Japón se une. Básicamente. Una familia en ese contexto intentando sobrevivir a una inundación gigante. ¡Tarán! No soy muy buena. Acabo de disociar totalmente entre que nadie hablaba, ¿no? Listo, para ya que estamos necesitando rellenar el espacio. Y me acabo de dar cuenta que yo tengo un cuaderno que puedo agarrar y usar para voces otakus. Y ahí resumir, hacer resúmenes de todos los animes que voy viendo. Así ya tengo listo para este momento. Esa... Porque, para empezar, que nunca me acuerdo los animes que vi, ya tenerlos anotados, y tenerlos anotados con el qué. Soy una genia. Y con los personajes. Claro. Hacer una línea en el medio y, bueno, lista de personajes, resumen, nombre del anime y algún dato capaz que si me copa. Yo tenía un cuadernito que iba haciendo eso, pero no hacía un resumen. Me faltaba la parte más importante y lo abandoné a los 3 años. Yo también tenía un cuadernito destinado a vosos otakus. Ah, pero... no, pará, no era vosos otakus, fue hace 1000 años. Pero lo perdí. Después lo volví a encontrar y me dio flojera traerlo. Bueno, hay una... ¿Cómo se llama esto? ¿Radio participancia? Sí, iba a decir recomendación corta. Sí, dale. Sí, yo fui a ver una... A ver la peli recopilatoria recontra creyendo que era otra cosa. Supongo que era de Haikyuu, fue hace unos minutos, así que... Ay, me acuerdo, estábamos así re emocionados y de repente... Partido de tal contra tal. Che, pero esto ya lo vi. Ay. Fue muy... Yo cuando estaba mirando Haikyuu para hacerlo acá, yo estaba re... Que había armado toda la estructura, bueno, con que tengo que ver también las dos películas, me había rehecho la cabeza y de golpe empezó una de las películas y yo dije como, esto ya lo vi. Y encima estaba re perseguida con ver un montón de los capítulos del anime porque si no llegaba a ver también las películas y al final me quedó un montón de tiempo libre porque tenía que ver las películas, pero las películas eran sobre lo que ya había visto y no tenía ganas de ver tampoco otra vez lo mismo, así que nada. ¿Para qué? Un otro de participancia dice: a mí lo que me pasa es que me da vagancia resumir animes. Lo quiero hacer en el momento, pero después no me acuerdo y no me sale. Dice Anti. Anti. Claro. A mí me pasa también un poco eso, con, por ejemplo, estos otakus que estoy acá haciendo como que siempre el resumen acá, porque ya lo tengo que hacer sí o sí. Pero si es por mí, en realidad ni lo hago, pero capaz que para organizarme más, porque también como que ahora, bueno, antes ni siquiera notaba qué animes me estaba viendo, y por eso no me acuerdo un montón de animes que me he visto, pero yo sé que he visto un montón de animes porque vos me preguntás, tipo, no sé, ¿conoces tal personaje de tal anime? Y hay muchos personajes que yo conozco y que me gustan, pero no pienso así como, yo este anime me lo acuerdo, o sea, no sé. Después, nada. ¿Otra recomendación hago? Dale. A ver qué tengo. Tengo la de Oshinoko. ¿Quieren la de Oshinoko? Sí. Oshinoko, la verdad es que tengo el primer manga y me quedé medio shockeada la primera vez que lo... Sí, la primera parte es bastante tremenda. Yo quiero toda la colección del manga porque no puedo esperar a que salga la tercera temporada. Igual y dale con los gustos caros de querer mangas. Igual yo estoy muy embroncada con Oshinoko. Cada vez que veo al protagonista, que para mí no es el protagonista porque, bueno, para mí la protagonista es ella. Cada vez que lo veo me embronco mucho por el final de la segunda temporada. Aqua, te odio. Punto final. Por Dios. Oshinoko. Aqua busca investigar quién es su verdadero padre luego de una situación desesperante vivida en su infancia. A lo largo de este anime, también busca apoyar a su hermana Ruby en su carrera como idol. Nada. Otra radioparticipancia. ¿De Anti? Sí, de Anti. No, es muy, muy gracioso porque hacemos como que tenemos radioparticipancias, pero no. No tenemos radioparticipancias. Es Santi comentando cosas. Porque ella no se queda callada. El otro día empecé a ver Chainsaw Man. Me traumé, así que la Anti recomendaría para quienes no les gusta el gore. Yo, sinceramente, la parte de gore de Chainsaw Man no me molestó. Pero me molestó mucho cómo actúan los personajes. Y ya sé que no cambia a lo largo de la serie. Porque mucha gente me lo ha dicho, entonces es como que... yo no la voy a ver. O sea, capaz que si en algún momento decimos, bueno, nos quedamos sin animes, hay que hacer algún programa. Espero que nunca nos pase. Igual prefiero antes hacer un programa de Chainsaw Man que el de las quintillizas. Oh. O sea, hay niveles. No, sí, o sea, yo juro y prometo que jamás voy a participar en un programa de un anime de Chi. Menos el de las quintillizas. Ay, sí. Capaz que en el de las 100 novias, pero porque el de las 100 novias es comedia. Sí. Es una parodia de ese tipo de animes. Yo hay algunos animes ecchi que miraría, que no, claramente no tienen para nada la... Ay, ¿cómo se llama esto? No están en el puesto 1 de animes siguientes que voy a mirar, pero hay algunos que miraría. Solamente para saber, tipo... La prioridad. Y esto, la prioridad, eso. No me salía la prioridad y ustedes no están atentas para decirme al momento. Bueno. Es que pensé que ibas a decir algo tipo del anime, no de... Bueno, no importa. Ah, mira, dice... Tienen que ver Tokyo Ghoul. Me encantó. Quiero un programa de ese anime. Tengo que verlo. Yo también. Igual ahora termino One Piece, que ya está decidido por mí que la semana que viene, no, la siguiente, vamos a hacer de... No, igual... Otra vez, se suponía que era el 26 de abril que teníamos que hacer el programa... Cállate. Lo dije el año pasado que quería el 26 de abril hacerle el programa One Piece. Y pasamos. Bueno, ¿quién lo está viendo a las apuradas? ¿Vos o yo? Yo, así que... por lo cual yo propongo que hagamos programa de Oshinoko. No las presiono a ver Oshinoko en una semana. Porque Oshinoko hay que disfrutarlo, ¿eh? No, después decidimos. A final del programa les decimos que cuál va a ser la semana que viene. Tokyo Ghoul yo lo tengo que ver corazón. Se ríe porque me pegó. A mí se ríe la Oper. Me tenté. Sí, me golpeó, me pegó por accidente en la cara. Para mí no fue accidente. ¿Qué te pasa, vos también? Ah, me quiere que chetear a mí ahora. Lo arreglamos. No más la violencia, por favor. Hablando se entiende la gente. Bueno, ¿en qué estamos? No sé. Bueno, vean a Shinoko para después del programa de One Piece. Bueno, sí, esperen. Cerrar. La canción que sonó antes fue Fire Treasure. Creo que se dice así. Fantástico. Ahora sí podemos ir con otra canción. Vamos. Que retroceda. No podemos, ya es demasiado tarde. ¿Oh? ¿Qué es esto? ¿Acaso aquí falsifican dinero? ¿Y esto qué es? Esto no es otra cosa más que billetes falsos. ¡Qué mal actor que es! ¡Qué terrible! ¡Dinero falso de todas las nacionalidades! Estaba buscando a Lupin y encuentro dinero falso. ¿Qué hago ahora? Voces otakus. Bueno, Lupin tercero. ¿Resumen? Sí. Ah, bueno, para que me duele el notas. Ok. Mientras tanto, para hacer tiempo, yo voy a decir ya que... Ya está. Bueno, nada, no voy a decir no nada. No vas a decir nada, Carlos. Bueno, el resumen. Bueno. Lupin III es una saga de películas y series con la particularidad de ser dirigida por distintas personas. Este programa es para hablar de la película La princesa de Cagliostro. ¿La princesa de Cagliostro? Sí. ¿No es el castillo de Cagliostro? ¿Es el castillo? Es el castillo. Ah, bueno, se los leí tres veces, no, chicas. No te escuché ninguna de las tres, ¿qué te parece? Ah, bueno, el castillo de Cagliostro. En esta película, Lupin y Shigen, dos ladrones, viajan a Cagliostro para encontrar a un falsificador de dinero. Y terminan involucrándose en rescatar a una princesa y un tesoro de antaño. Fantástico, listo, tanda. Y cerramos. Qué difícil, che. No, Anti, bueno. ¿Podés comentar algo? Lo que yo quería decir es que Francisca lo nombró bastante ahí por encima, pero la saga Lupin III, que yo considero que es una de las sagas, creo que ya lo dije igual la semana pasada, no, la anterior, que es una de las sagas más extensas y por ende más ricas en cuanto a cantidad de historias. Porque hay sagas que son extensas, pero la mayor parte de este tipo de sagas son dirigidas siempre por el mismo autor. O no, pero siguen otra línea. En cambio, la saga de Lupin III, que también cuenta con varias series y un montón de películas, lleva desde 1978 en emisión de distintas maneras, siempre dirigida, o casi siempre dirigida por distintos directores, ¿verdad? Y guionada por distintas personas. Entonces, como que siempre se le puede encontrar una mirada distinta al personaje. Por ejemplo, en particular en la película del Castillo de Cagliostro, aparecen todos los personajes, podría decirse, icónicos o que aparecen normalmente en Lupin III, pero en muchas películas en las que no. Y nada, en las personalidades de los personajes también se puede ver un poco, bueno, cómo lo ve cada autor. Y eso es como que resulta muy interesante de ir viendo todas las series o todas las películas. Por otro lado, esta película en particular es de las primeras cosas dirigidas por Hayao Miyazaki. No es parte de Estudio Ghibli, pero fue de sus primeras. No sé si fue su segundo trabajo como director. Y se puede ver también mucha. No sé si inspiración, pero que no está totalmente despegado de lo que fue Heidi. En las. Hay un personaje que directamente es igual al abuelo de Heidi. Sí. Después, la princesa de este castillo se llama Claris, que es muy parecido al nombre Clara y se parece un montón a la nenita esa de Heidi. Entonces, como que yo encontré muchas similitudes también en los paisajes, encontré muchas similitudes con Heidi y que más adelante como que se despega de esas similitudes. No del todo, pero como que la suelta un poco. Sí. Bueno, hay radio participancias de Anti. ¿Cuál es su personaje favorito? El mío es la exnovia de Lupin. No me acuerdo cómo se llama. Fushiko. Bueno. Y dice que le cayó re mal Lupin. Ay, a mí me cayó bien Lupin. Está bien que Anti ahora esté afuera, No aceptamos gente que no le gusta a Lupin nada. Igual, se puede decir, en realidad el personaje de Lupin es, o sea, si lo pensamos bien, no es un personaje con el que a mí me gustaría encontrarme. No, a mí tampoco. De hecho, es, en realidad, ¿cómo decirlo elegantemente? Es un picaflor. y que a lo largo de toda la saga, como que eso, en base a que tiene distintos directores y distintas personas que lo plantean de distintas maneras, se puede ver que un Lupin te guste más que el otro. Y este particularmente, al ser uno de los primeros y también ser, ¿cómo decirlo? Como de una época en la que había ciertas cosas naturalizadas, como que se encuentran ciertas cosas que son como que podrían resultar raras. Por ejemplo, yo entré con Lupin III en una película que salió hace relativamente poco, que no es de anime, es de animación semi-3D, en la que el personaje me cayó muy mal. Porque es un personaje que está planteado como el... ¿Cómo decirlo? No está planteado como el hombre modelo para una mujer, sino como el modelo de hombre para un hombre. Yo lo siento así. No, o sea, lo siento como que es el tipo de persona que vos querés ser. Es una persona libre, que puede ser quien tiene ganas de ser, que se divierte con todo lo que hace. Y que, en cierta manera, se muestra algo de que él va con todas las, va atrás de todas las mujeres que quiere, que es lo que se plantea con él, que él es un mujeriego, que es como, nada, vos tenés ese personaje tiene esa libertad. Entonces yo a lo largo de muchas películas lo sentí así. Ah, este personaje está planteado como para el joven, que la persona joven puede llegar a sentir qué es lo que quiere llegar a ser ese tipo de persona. No necesariamente un ladrón, pero... mi personaje favorito, que será la pregunta, es Shigen en todas las adaptaciones. Bendito Shigen. ¿Cuál era? El que tiene el sombrero y que es pistolero y que tiene el pelo raro y el que compañero. Tiene barba y que no se le ve en los ojos casi nunca. Bueno, el compañero. Yo no tengo personaje favorito. Tengo el personaje que menos me gusta, que es Clarice, porque es que no puedo decirlo sin insultarla. No sé, me cae mal, me parece que es muy tonta. Es como damisela en apuros. Sí, es como, no se le cae una idea a esto. Y encima, dentro de lo que va pasando, ¿no? Es muy disruptiva en los personajes femeninos de Miyazaki. Como que todas tienen ahí como de que... Todas tienen una fortaleza y ella no. Sí. Ella tiene castillo, pero eso no cuenta. Sí. No, pero... O sea, como que me parece aparte muy... O sea, fuera de que ella sea o no tonta al final... como que cómo aparece ella, cómo se muestra Lupin con ella, todo es como, me parece una situación totalmente estúpida y es como qué raro, checa. Claro, aparte ella tiene como 10 años menos que él. Sí, yo más. También los cuando muestran, cuando él dice, ah, ya es una mujer, y después muestran que él la conoció de nenita, y cuando la conoció de nenita ella tenía 20 años fácil. Y que después, vos, o sea, el chabón va y le coquetea. Y después en un momento Goemon dice, es una chica muy buena, y se sonroja cuando lo mira, cuando llegan lo mira como, ah. La piba esa debe tener apenas 18, lo suficiente para casarse. Y es como que yo siento que eso, che, pará. Sí, que no tiene, no sé, 13. No tiene 13, porque si no el conde, lo que sea, no se hubiese podido casar. Sí, pero en esa época se casaban nenas. No, son los 70. Tampoco tanto. Justo, claro, capaz que a los 18, 19 sí era... Como igual, nada. ¿La red de participancia? Dice, el castillo de Cagliostro salió cuando mi mamá tenía 7 años. Re loco. ¡Sí, me cae bien Shigen! Es Andy, ¿no? Grande Shigen. Che, bueno, qué silencio incómodo. Dice que tiene... entre 25 y 30. No parece, che. ¿La piba esa o Lupin? Clarice. Bueno, no puede tener entre 25 y 30. Uno me dice entre 25 y 30 y el otro me dice 17 años. Eso me suena más. Me suena más que tenga 17. Porque si tuviera 30... a los 15 años era re chiquita. Claro, si tuviera 30, él tendría que tener como 50. Y evidentemente no tiene 50. Sí. Y él igualmente en ese momento tenía 30, che. Por ahí. Yo lo que sentí un poquito, porque él dice que es... Él era muy joven, dice, cuando fue a Cagliostro por primera vez. Entonces capaz que él tenía en realidad por ahí 18. O 17. Porque en toda la historia de Lupin, que en esta película no se muestra, pero Lupin tercero, él es tercero porque su abuelo también era Lupin, su papá era Lupin, su abuelo era Lupin tercero, y el abuelo Lupin tercero era un chorro muy conocido. Entonces era un caballero ladrón y entonces él seguía las mismas cosas. Piola. ¿Tu personaje favorito, Anay? No sé, me caen todos mal. Nada. Lupin no me cae mal, pero tipo es medio... Es medio pedófilo, ¿vieron? Claro. Como que al principio me caía re bien, así, hasta que empezaron a pasar cosas. Como que pasó eso de la nenita y como que era demasiado... Sí, es como que... Y la chica, por más joven que sea, dale, no te podés enamorar de alguien porque te dio una rosa con banderitas. Ay, literal. Es como... O sea, yo entiendo que es su salvador y toda la mano, pero es como... Respecto a eso, hay tantas veces en el cine que muestran que la chica se enamora del personaje que la salva, que yo siento un poco... No necesito, como que siento que no es que está enamorado del personaje que la salva, sino que sería algo más bien parecido al síndrome de Estocolmo, por así decirlo. No sí. Es el síndrome de Estocolmo exactamente, pero yo lo siento de esa manera. En realidad no está enamorada, sino que con él se siente segura porque él la salvó. Entonces... Y después cuando al final de la película va el inspector Zenigata y le dice: lo siento, señorita, pero él le ha robado algo muy importante, su corazón. Ay, es como, ¿qué? Esa parte fue como el... Y ella encima tipo asiente, como... Sí, sí, me robó el corazón. Es como... Yo lo sentí también un poco esa frase, como que automáticamente Zenigata se dio vuelta y le dijo: ¡alguien, añadan otro cargo! También roba corazones, es traficante de órganos. ¿Quién le da la participación a esa gente? Yo. No. La fue a salvar arriesgando su vida. ¿Te parece poco? Igual sí es raro que siempre se enamoren de sus salvadores. Igual, no, yo no dije que fuera poco. A ver, tiene sentido que le haya ido a salvar y que ella esté muy agradecida con él. Pero después, que eso, que siempre se enamoren, que el personaje femenino por lo regular se enamora de su salvador. Igual, también otra cosa, ¿no? Ella, por más que lo conocía, que lo vio una vez, 15 minutos, o sea, no lo reconocía. O sea, ustedes si llega de golpe un tipo, por más que esté arriesgando su vida, que no conocen de nada, pum, y se enamoran porque lo salvó a... Yo por lo menos digo, no, o sea... Claro, capaz lo quiere, le agradece, pero enamorarse como que... Sí, porque también yo siento que un poquito con ese estereotipo de que la chica se enamora del chico que lo salva, que la salva, siento que un poquito se establece una cierta relación de dependencia. Sí. Como que la chica se enamora de alguien con el que ella se siente... Alguien que... Con la que ella se siente seguro y que por ende... Con alguien con el que ella se siente segura y por ende él termina siendo más fuerte que ella. Entonces termina con chico fuerte, chica débil. Me molesta. Bueno, igual nada, medio raro. Me hizo como que se enamoraba re de la nada. Y aparte, como que en un principio, cuando él aparece, que vos decís... Pero me doy cuenta que estamos en el área, se supone que en el área libre de spoilers. Bueno, pasaron cositas. Qué pena. Pensé que ya se estaba terminando. Qué tonta que soy. Bueno, vayamos con una canción, ¿qué les parece? O con la tanda. Deberíamos ir con la tanda. Sí, callarnos la boquita un rato. Ay, Dios. Perdón. No era. Perdón. Perdón. Ok. Bueno. Vamos tarde para pensar en qué decir, Carmen. Ok. Bueno. Ya spoileamos suficiente igual, ¿no? Sí, creo eso. Que ya podemos hablar del anime sin spoilers. Disculpas cordiales por todo lo dicho en el área... En el área fuera de spoilers. En reverencia japonesa. Y lo feo es que ahora nos quedamos sin spoilers. ¡Maldición! Ya está, ponemos los dos temas que quedan y nos vamos. Más o menos. Bueno. Bueno, Anti, vos que no hablaste mucho hoy, sacá tema de conversación. ¿De qué podríamos hablar? ¿Qué piensan del tipo este? Del malo, del dueño del castillo. ¿Qué pensamos del dueño del castillo? Bueno, del malo. ¿Qué vamos a pensar? Que es malo. Es repulsivo. ¡Ah! Antes me dio unas notitas que podía leer. Me acabo de acordar. ¿Y por qué no las leías antes? Porque se acaba de acordar. Dice: patriarcado a full, aunque hay una mujer fuerte. Bueno, es muy evidente. De hecho, en toda la saga, que es uno... A mí me gusta bastante toda la saga de Lupin. Que, por cierto, está basada en los libros japoneses del escritor... no me acuerdo cómo se llama, pero los libros franceses de el ladrón Arsène Lupin. Que, o sea, sigue en la misma base que la serie del Netflix Lupin. Así que son dos personajes diferentes, pero tienen la misma base literaria. pero la versión japonesa es más extensa. Y es algo que no me gusta en general de toda la saga, si bien a mí la saga en general me gusta, pero no hay mucha... No hay mucha representación femenina fuera de Fushiko. Y normalmente a Fushiko se la muestra en realidad más como un personaje en realidad más bien secundario la mayor parte de las veces. O incluso, más que secundario, directamente antagónico. Porque como que es una mujer ladrona, muchas veces en realidad lo que quiere es robarle a Lupin lo que esté teniendo encima Lupin. Y aparte ya, por ejemplo, en esta peli se la plantea, bueno, de una, ella es la exnovia de Lupin. Sí, igual siempre el personaje de Fushiko apareció específicamente porque Lupin se muestra siempre que en realidad Lupin siempre está enamorado de Fushiko. Sí. En todas las versiones, Lupin está enamorado de Fushiko, si bien pueda tener otra novia, pueda tener otra pareja, pueda tener otro interés, o que directamente no haya romance en todas las, en todo el anime, la saga, lo que sea, siempre está enamorado de Fushiko. Y Fushiko no está enamorado de él. Y igualmente se aprovecha de eso y nada, cada tanto le roba algo, cada tanto lo utiliza para llegar a algún coso. Igual, que es entonces como es un personaje femenino, pero forro. Es un personaje sorete. Ahí también lo que digo es que está bien que ya venía presentada, porque creo que antes hubo otra película de Lupin, ¿no? Pero acá no la presentan, tipo, ella es una ladrona, sino que la única presentación que recibimos de ella es la exnovia de Lupin. O sea, no recibimos que nos digan, bueno, ella es Fushiko, una ladrona. Tampoco nos explicaron quién era Goemon. No. Y aparece en lo mismo. Bueno, hay más notas. Dice, Anti sintió que estaba viendo Naruto, sin ver Naruto. No se sabe... Ah, ok. Anti sintió que estaba viendo Boruto sin ver Naruto. No se sabe si realmente lo que nombran como pasado está en otra serie o qué onda. Bueno, la primera película de la saga toda en general es El misterio de Mamo, creo que es. Que esa no la pude conseguir, la intenté encontrar, no la pude ver. Che, por cierto, no dijimos dónde la vimos. Porque antes estaba en Netflix El castillo de Cagliostro, pero ya no está. Entonces lo que hicimos fue encontrar un link ruso, que es una especie de YouTube ruso, o poder, yo digo que es una especie de YouTube ruso, porque tampoco está en páginas de anime pereteadas, pero está en español latino, en esa página rusa, y no tiene ventanas emergentes, no tiene anuncios raros, no tiene cookies, no tiene, me resultó bastante raro, no me metió un virus, no le vendió mis órganos a nadie. O sea, fue bastante buena salió toda esa investigación. Si bien tenía una calidad bastante mala, pero en realidad creo que tiene que ver con que es una película muy vieja. Igual no tenía tan mala calidad. Nah. Estaba bastante... O sea, bien. No estaba a 10 puntos, pero... Claro. No estaba HD, pero estaba, no sé, 720 megapíxeles. Claro. Y después sí, se supone que es una... Se supone que todas las películas de Lupin, o casi todas las películas de Lupin, se pueden ver... Podría decirse por separado. Igualmente lo conveniente es que vos las veas todas y de ser posible en el orden cronológico. Es algo que yo no pude hacer todavía. De hecho yo vi bastante poca de las películas que hay. Pero la primera película, que es El misterio de Mamu, se trata de que Lupin compite con Fushiko como ladrones. Compiten por robar algo. Creo que me acuerdo que trataba de eso. Esa fue la sinopsis que le había leído una vuelta mientras la buscaba. Entonces como que creo que sí que se presenta Fushiko en la película anterior. ¿Y vos la viste? No la encontré. Fíjate si estos rusos no la tienen. Después lo voy a revisar. Pero igualmente se supone que es una película que se puede ver por separado. O sea, cuando yo la vi por primera vez no la sentí despegada. Yo sentí, bueno, capaz que no me presentan tanto a Fushiko. Igual yo ya la conocía porque antes había visto otras películas. Pero eso, no la sentí rara. La que se sentí rara fue el live action de Lupin, que no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Pero bueno. Bueno, después dice... Encima algo que me dio risa de esa nota es Anti sintió, o sea, fue como que Anti escribió en tercera persona de ella misma. Sí, sí. Dice, me dio impresión cuando las agujas del reloj se cierran matando al tipo. Sí, ay, sí, sí, sí, sí, eso fue... Yo estaba esperándome que se caiga el tipo antes de que se cerrasen. Y encima no hubo sangre, no hubo gritos, no hubo nada. Y fue re limpio el movimiento. Corte limpio. Y encima también pensé, pero ¿quién fue el... ¿cómo expresarlo correctamente? ¿Quién fue el psicópata que diseñó ese mecanismo de poner los anillos en los ojos de la cabra y que automáticamente se te cierran las agujas y te maten? Alguno que... Yo pienso que, tipo, bueno, viene alguien que viene pensando que hay un tesoro en relación a los anillos, bueno... Lo matamos. Claro, lo matamos, lo hacemos llegar a cierto punto y se termina muriendo por boludo. No, no tiene sentido, porque en realidad se supone, si la leyenda era, o sea, estaba la leyenda esa, que no me acuerdo cuál era, que se dijo en algún separador, o si no se dijo, va a sonar en algún momento, que decía que cuando los anillos iban a volver a juntarse, porque iban a juntarse la luz y la oscuridad. Entonces, por ende, los antepasados que construyeron todo eso debieron saber de una que los anillos iban a pertenecer a las dos ramas de la familia. Si las dos ramas de la familia, vos no tenés, si vos no estás siendo un pesimista y pensás que les van a robar los anillos o que se van a morir o que lo que sea, vos no tenés por qué crear algo que pueda matar a tus futuros nietos. Pero capaz predijeron que lo iba a hacer alguien malvado, entonces dijeron, bueno, lo matamos. Puede ser. Y también pensando en eso, ¿por qué los Cagliostro, cuando encontraron la ciudad en ruinas romana, no directamente se lo dieron a alguien? Lo avisaron, lo vaciaron, lo algo. Si bien era una época bastante antigua, capaz que no se le daba tanto interés a la historia, pero en cualquier momento después de eso pudieron haber dicho, che, acá tenemos unas ruinas, les cobro $10 la entrada. O sea, hubiese sido un buen negocio, incluso si lo pensamos así. Si no lo pensamos, como que alguno por ser bueno quiso compartirlo con el mundo. De hecho, Lupin al final lo dice que es un tesoro de toda la humanidad y que él no se lo puede quedar porque es de toda la humanidad. Entonces, ¿por qué los Cagliostro sí se lo quedaron? Y peor aún, ¿por qué los Cagliostro construyeron un mecanismo que literalmente te vacía un lago? ¿Porque son malos? ¿Qué? Respuesta, porque son malos. Punto final. Che, estaba buscando porque yo había una plataforma que creía que tenía un pedazo de Lupin III, y de hecho lo tiene, y acabo de descubrir que tiene yoyos. Wow. Max tiene 2 temporadas de yoyos. Wow. ¿Y dónde más está yoyos? Netflix. Esto es nada que ver, ¿eh? Yo estaba buscando. ¿Qué hay de Lupin III en Max? Está la parte 6. ¿Y algo más? No, nada más. Queda un minuto. Bueno, está el animado. El animado 3D. El animado 3D está buena. Es linda película. Es un poco rari si pensás un poquito, que creo que revivieron a Hitler o algo por el estilo, o lo intentaron. Bueno. Y es, creo que es de las películas más fantasiosas a nivel magia que tiene Lupin. Pero está buena la trama. Bueno, vamos con un tema. Sí. Re random. Ah, che, hace mucho tiempo sonó la canción Lobo Solitario o Lone Wolf. Bueno, vamos con el tema. Thank you. leyenda de Goto. ¿La leyenda de Goto? La luz y la sombra volverán a unirse. 1517. Está escrito en números romanos. 400 años. Voces otakus. Dicho todo. Bueno. Bueno. Teoría. ¿Quién tiene una teoría? Yo no tengo ninguna. Bueno, está la teoría esa de que el abuelo de Heidi, antes de ser el abuelo de Heidi, era el jardinero de... Tendría sentido. Pero tipo, ya tendría que existir Heidi, porque... Tipo, sí, pero antes de cuidarla. Claro. Antes de mudarse a los Alpes. Como que capaz que en este momento Heidi, no sé, tiene 2 años. Y el abuelo ahora se retira. Después, en un año se retira, ponele. Y después se va a cuidar a Heidi. No vi Heidi, capaz que se muere en el medio del abuelo. Pero si no, puede ser como que fue. No sé, no vi Heidi. En Heidi no se muere el abuelo. Bueno, sí, no spoilees. No mata al abuelo. Vos spoileando Heidi. ¿Cuál? Yo no vi Heidi, yo dije que no vi Heidi. Pero capaz, tipo, primero. O sea, primero cuidó a Heidi y después Heidi creció y él vino a esto. Nada, es más probable que haya sido al revés. Porque tipo así, capaz que la amiga Clara sí era la princesa. Y vivían en el jardín de la princesa. No tiene sentido porque Clara andaba en silla de ruedas. Se curó. Se curó y después pasó. Entonces pues, tiene más sentido no le que haya sido al revés. No, porque ella sería grande. Igual Clara era chiquita, Clara tenía... Capaz es la hija. Puede ser. Sí, pero igual Clara era una familia re rica. Pero no teníamos que hablar de Clara, sino de... De Clarice. Eso. Dice, capaz Clarice es la mamá de Clara. Lo que acabo de decir. De manera... Qué tremenda. Igual no, porque el viejo... O sea, tendría que pasar como... Me da inmortal el viejo. Claro, tendrían que pasar unos añitos más y no sé si el viejo le daría para cuidar a Heidi. El viejo no le daba para cuidar a Heidi. Al viejo le encasquetaron a Heidi. De hecho, el viejo la cuidó bastante bien para lo viejo que era. No tenemos ni idea de cómo se llama el señor, ni de qué edad tenía, ni de nada. El abuelo de Heidi se llama. Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. Por ese tema. Bueno. Che, lo que sonó recién es samba temperado lo que sonó recién. Samba. ¿Vieron que ahora va a haber una versión remasterizada de samba? ¿Qué? Con el perro de Milei. Es muy raro. Reabrieron Paka Paka. Vieron que se habían cerrado Paka Paka. Y ahora se va a largar una nueva versión de samba que no sé si se llama samba o se llama de otro modo, pero es samba y tiene los dibujos son para empezar mucho más feos y samba tiene un perro de la misma raza que el perro muerto de Milei. Estábamos hablando de Lupín. Bueno, pero datos curiosos que tiro acá. Esto está sonando al aire. Me encanta. ¿Qué cosa? ¿Estás escuchándolo solo vos? Mejor callate que te va a ver. Es la parte donde dice abuelito, dime tú, eso. Vale. Espéralo. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. ¿Cómo zafar de hacer aire? No, broma. Amamos hacer aire. Sí. Amamos Radio Alas, que hoy tuvo una rifa. Que desgraciadamente no me gané nada, aunque compré 19 rifas. Está trucado. Sí. Nada, no es broma. No es broma. No es broma. Es broma. O sea, no es broma que mi familia compró vecina de Ruth. Bueno, no importa. Ella no, su familia. Sí, mis papás. ¿Qué les parece si leemos toda la hoja de ruta? Les explicamos cómo hacer una hoja de ruta. O cerramos ahora. Si no tenemos nada de qué hablar. No, miren, porque tenemos que hablar del castillo de Cagliostro. Es una película muy piola, mírenla. Si no, sigamos con recomendaciones cortas. Rellenaban con lo que tenían. Prepárense, que sí. Andy va a hablar. Y este castillo, ¿cómo se imaginan que era antes? O sea, cuando estaban las dos familias, ¿cómo se imaginan que era? ¿Cómo se mantiene alquilado? ¿Cómo se imaginan que era el castillo cuando había dos familias? Para mí sería un quilombo, seguro. Para igual mí no, era grande. No, porque las dos familias no vivían juntas. Ese es el castillo de Cagliostro, es el castillo del conde Cagliostro. La princesa, no sé si se apellidaba Cagliostro, pero era parte de otra rama de la familia que tendría que haber vivido en lo que fue el castillo real, la residencia del príncipe, que estaba en ese momento abandonada porque el príncipe la había palmado, y entonces como que quedaba una sola miembro de la familia viva, agarró el vino el conde Cagliostro y se la llevó a vivir con ella. Pero en realidad ese es el castillo de la familia de Cagliostro, de las cabras de la noche o lo que fueran que fueran ellos. La cabra de oro creo que eran. Sí. Ah, y el de ella era todo ese que estaba en ruinas. Sí, en realidad debería haber sido ese. Porque cuando ellos llegan al principio de la película, dice, esta fueron la residencia del príncipe, ¿no? Y le dijo, sí, lo fue, pero ahora desde que el príncipe murió ya no queda nadie usándola, por eso está tan destruida. Entonces, si esa fue la residencia del príncipe, la familia real, los verdaderos reyes, deberían haber vivido ahí, esa rama de la familia Cagliostro, que era... El tema de ramas de la familia me parece como medio... Sí, igual, porque en base a toda la película lo que yo entendí es que básicamente el conde Cagliostro se quería casar con su prima. Sí. Para tener más poder. Ni siquiera entiendo por qué se tenía que casar. No solamente tenía que agarrarle el anillo. No solamente tenía que sacarle el anillo y listo. Claro. ¿Qué necesidad tenía? Era por si ella sabía algo, capaz. Igual nada, o sea... La matabas y listos. No, porque si la matabas ya no funcionaba el coso. ¿Por qué no funcionaría si el anillo funciona, no ella? Pues dijeron un momento. No, o sea... Lupin amenazaba al tipo que si la mataba no le daba el anillo. Porque Lupin quería que ella esté viva para contarle toda la historia. Sí, la verdad, para mí la sangre no tenía nada que ver. Cualquiera que tuviese los dos anillos, listo, podía acceder a ponérselos a la cabra. Sí. Sí. Y morirse. Sí, de lo contrario hubiesen metido algo como que, bueno, ahora la sangre, una gota de sangre en cada ojo de la cabra o algo por el estilo. Claro. Ahí sí hubiese tenido un poquito más sentido y también hubiese sido bastante fantasioso. Pero... Necesitas una gota de sangre entre los dos anillos para que funque. Pero no. no lo necesitabas. O sea, solamente necesitabas el anillo. Si solamente necesitabas el anillo, ¿para qué querías a la piba? Le robabas y te la... Pero por ahí él no sabía que solo necesitaba el anillo. ¿Qué dijiste? No escuché. Que por ahí él no sabía que solamente necesitaba el anillo. Igual es... Eso la verdad sí, como que... Evidentemente, él no sabía para qué era, él no sabía cuál era el secreto, porque Lupin le tuvo que decir que lo tenía que poner en los ojitos de la cabra. Sí. Pero fuera de eso, vos no tenés el cerebro para pensar para qué necesitas a la piba. ¿Para qué necesitas casarte con la piba? Sí, también, porque la podés tener, no sé, o sea, la tenés encerrada en una habitación. Bueno, le sacás el anillo, la dejás a la piba ahí, capaz que si necesitas algo de la piba, sí, la ves qué haces con ella, pero no tenés por qué. De lo contrario, yo al principio lo que pensé es, el chabón en realidad lo que quiere es casarse con la chica, porque quiere ser rey. Si no hay heredero del trono, ella es la princesa, que no es la heredera porque es mujer, entonces si él se casa con ella, él tiene el poder para ser rey. Pero entonces... Bueno, solamente te tenés que casar con la piba. No sé. Igual dijo que le gustaba la chica, ¿o no? Sí, eso lo planteé al principio, pero después hay un momento en el que él listo, deja de decir. Hay un punto en el que dice, deja de decir. Él, al principio dice, me gustas mucho, algo por el estilo. Y después de eso, ella se empieza a como querer ir y él lo nota más. Y como que dice, no, listo, la voy a matar. Pero ya no tenés necesidad de casarte con la piba. O sea. Ahora sí, podríamos ir con un tema y ya cerramos. Sí. Yo digo que sí, que vayamos con un tema. Chao, hasta la próxima. Chao, nos vemos. ¿Qué temas? Ahora viene... No, ni idea. Ham or Bee. No sé, algo por el estilo. Busquen igual, esta es una canción... Lo que encontré fue literalmente un video de la misma duración de la película. con todas las canciones de fondo, una tras de la otra, sin los audios de las voces. Entonces... No, qué horror. Pero y... tipo, ¿había momentos en que había silencio? No. ¿Pero qué? ¿Durante toda la película se mantiene con música? No, porque durante toda la película, aunque sea, hay algún momentito en el que suena un tin, tin, tin. Bien, no sé. Ahora sí, podemos cerrar. Chao. Chao. Es el tesoro escondido. Debajo del lago había una antigua ciudad romana. Los romanos dejaron que el lago la cubriera cuando se fueron. Tus ancestros descubrieron el secreto. Este es un tesoro de toda la humanidad. Demasiado grande para mí. Voces Otakus.